Escuchamos las palabras de Nahuel Morandini, que ha estado 53 días preso por tuitear en Jujuy y horas después de salir en libertad nos comenta cómo fue su vida al interior del penal. No podía salir de la celda vestido, tenía que salir desnudo. Esos fueron los momentos previos a mi detención, en donde intervino la policía de la provincia de Jujuy de forma anónima. Cualquier cosa que a mí me pase, cualquier cosa que le pase a mi amistad, a mi familia, voy a seguir responsabilizando al gobierno. Dos o tres días previo a mi arresto, observo una camioneta acá que se estaciona al frente de mi casa y se comunica con el albañil que estaba trabajando ahí. A mí me parece raro porque en todo momento, si bien se establece en comunicación con el albañil, observan mi casa, van y vienen un par de veces y después desaparecen. El día posterior, yo estoy llegando en hora de la noche a mi casa y cuando estoy ingresando a mi casa, una persona ya estaba dentro de mi casa, estaba más o menos donde yo estoy parado en este momento, el portón para este lado. Le hago juego de luces y le pregunto qué necesitaba y me dice que su vehículo estaba con algún desperfecto mecánico que necesitaba agua. Y el vehículo estaba estacionado a 40 metros de mi casa. Esos vehículos yo los veo pasar durante esos 2 días, no en una sola oportunidad, en más de una oportunidad. Y el tercer día, que es el día de mi detención, se presenta una persona, una mujer joven, en mi domicilio, y le pide a mi pareja que estaba acá, yo estaba en el fondo trabajando, si podía cargar su celular. Y mi pareja accede y le invita a pasar. Ya ella estaba, la chica, en la casa, le invita a enchufar su teléfono, y cuando enchufa su teléfono le dice que tenía una citación para mí. Era personal de la policía. Y se presenta inmediatamente un vehículo sin patente, un Peugeot blanco, que me dice si iba a necesitar que ellos me trasladen. Yo no me iba a trasladar porque no tenía ninguna identificación, ni el vehículo ni las personas, o si me iba a trasladar por mis propios medios, a lo cual yo accedí. Esos fueron los momentos previos a mi detención, en donde intervino la policía de la provincia de Jujuy de forma anónima, en todo momento. Me recibe el servicio penitenciario, me hacen sus controles, entre comillas, de rutina, que consistían en desnudarme, en filmarme y en tomarme los datos. Filmaron en varias oportunidades desnudo, no solamente en una. Y me trasladan al pabellón después de tomarme los datos y hacerme la parte procesal, que sería lo que ellos llaman dentro del servicio los judiciales, donde se me toman las huellas, entre otras, y se toman mis datos de filiación. Después me trasladan a parte de sanidad, donde también me vuelven a desnudar. Después me trasladan al pabellón 2, previo al pabellón 2 me desnudan y me filman los guardias, ¿sí? Y después me ingresan a la celda, que si mal no recuerdo es a la 40, que paso 3 noches en la celda 40. En esa celda estaba sin zapatillas, estaba sin ropa interior, sin mis lentes. Lo único elemento que tenía y disponía era mi remera y mi pantalón. No podía salir de la celda vestido, tenía que salir desnudo. Cada vez que se presentaba un oficial o el servicio de salud o quien fuese dentro del servicio de guardia del penal, tenía que desnudarme. Y la celda tenía 12 baldosas, 6 baldosas. Tenía 2 metros por 2 metros 40. Tuve tiempo para contar eso, digamos. Una ventana que estaría 80 centímetros por encima de la altura de mi cabeza, con lo cual tampoco podía mirar hacia afuera. Estaba permanentemente húmeda, mojada, porque una de las cosas que se hace, que hacen las guardias, es tirar agua en pisos de cemento, con lo cual todo el tiempo está húmeda. La cama es de cemento, un colchón. Me dieron un fuentón donde yo tenía que hacer mis necesidades. No me dieron papel higiénico y una botella para orinar. Y me abrían la celda en 4 oportunidades durante el día, ¿sí? Miento, 5 oportunidades. La primera era el cambio de guardia, que es a las 6 de la mañana, 6 y media. La segunda vez que me abrían, abrían a la hora del desayuno, que sería a las 7, 7 y media. Después en el almuerzo, que serían a las 12. La merienda a las 4 y media. Y la cena a las 7 de la tarde. Me tenía que hacer responsable de cosas que no hice. ¿Y cómo querían lograr ellos eso, ¿no? Amedrentando, ¿no? Presionando, trasladándome, desnudándome, sometiéndome. Para que uno psicológicamente, como le pasa a la mayoría de las personas que están en un régimen penitenciario, se quiebre, ¿no? No lo hice, no lo voy a hacer. Mi temor no pasa por eso. El temor era mi vida, ¿no? Concretamente, materialmente. El temor era por mi vida, el temor era por la vida de mi familia, de mis hijas. ¿Y ahora cómo te sentís? No me siento en absoluto poderoso para nada. Sé que tampoco va a ser lo mismo lo que era mi vida antes. Sé que se ha transformado, sé que se ha expandido. Y en ese sentido sí me siento, si se quiere, empoderado, ¿no? No yo creyéndome algo, sino sintiendo que mi voz es necesaria en este momento, mi denuncia es necesaria en este momento. Sí tengo miedo de lo que pueda pasar, no solamente en este momento conmigo, sino también con mi familia, con mis amigos. No sé cuáles serán los pasos que irán a seguir, tanto la justicia como el ex gobernador. Yo hace poco he sacado un audio desde la cárcel, desde el penal, haciendo responsable al gobernador de la provincia de Jujuy por mi integridad. Y yo lo voy a seguir haciendo responsable hasta que esto no termine. Cualquier cosa que a mí me pase, cualquier cosa que le pase a mi amistad, a mi familia, voy a seguir responsabilizando al gobierno. Es insólito, es vergonzoso también, es disciplinador, es aterrador. Y muchos otros calificativos más. Lo que me ha pasado a mí, lo que le ha pasado a Rocky, lo que le puede pasar también hasta la otra persona que está siendo en este momento objeto de persecución por parte de la justicia jujeña.